¿Picnic? ¿Cómo lo vamos a hacer? No. Bueno, dale, no importa, vamos a ver qué sale. Empiezo con... No. Si te perdiste el picnic de fin de año, no te pierdas el picnic del principio de año. Eso. Matrimonio Heck, no. Jóvenes 412 te invitan al picnic de principios de año o al primer picnic del año. Bueno. Si te perdiste... No. Y si te perdiste el picnic... No, ¿por qué? Y si tiene que enganchar con algo. Bueno. Si te perdiste el picnic de fin de año, Jóvenes 412 te invitan al primer picnic del año. Al primer picnic del año. Si te perdiste el picnic de fin de año, Jóvenes 412 te invitan al primer picnic del año. Pini. Si te perdiste el picnic de fin de año, Jóvenes 412... No, tengo que hacer un poco de pausa. Dale. Si te perdiste el picnic de fin de año, Jóvenes 412 te invitan al picnic, al primer picnic del año. Si te perdiste el picnic de fin de año, Jóvenes 412 te invitan al primer picnic del año. ¿Y ahora? Acordate que salimos desde... No. Acordate que el micro sale de la iglesia y es completamente gratuito. Completa y absolutamente es gratis. Bueno, es gratis solamente. Te recordamos que el micro sale de la puerta de la iglesia y es gratis. No, no, no. Eso lo hago de nuevo. ¿Y qué, cómo le engancho? Te recordamos que el micro es gratis. Bueno, te recordamos que el micro sale de la puerta de la iglesia y es gratis. Para los chicos de entre... No, y para los menores de 5 era, ¿no? Vuelvo a decir lo otro. Te recordamos que el micro sale de la puerta de la iglesia y es gratis. Para los chicos de hasta 5 años, la entrada es libre y... Todo de nuevo. Para los chicos menores de 5 años, la entrada es gratuita. Entre 6 y 12 años, solo van a pagar 40 pesos. Y mayores de 12 años, 60 pesos. No te lo pierdas. Invita a todos tus amiguitos. Y sí. Sí. Sí. 13 de enero. Sí. Sí. Cuatro doce te invitan al primer. Bueno, ¿a qué hora? A las 9 de la mañana. Listo. Voy. Si te perdiste del picnic de fin de año, Jóvenes 412 te invitan al primer picnic del año, el día sábado 13 de enero a las 9 de la mañana. Recordá, el micro sale de la puerta de la iglesia. Y esto, no, y es gratis. Es totalmente gratuito. ¿Todo de nuevo? Va, todo de nuevo. El micro sale de la puerta de la iglesia y es totalmente gratuito. Para los chicos de hasta 5 años, la entrada también es libre y gratuita. Entre 6 y 12 años, solo van a pagar 40 pesos. Y mayores de 12 años, van a pagar 60 pesos. Acordate, el día sábado 13 de enero a las 9 de la mañana. E invita a todos tus familiares y amigos, no te lo pierdas. No te olvides de invitar a todos tus familiares y amigos. Te esperamos. ¿El nombre del picnic cómo va a ser?